Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de las radios comunitarias de Jerez y a nuestro programa de astronomía Un Punto Azul. ...11 de julio de 2014... por gentileza del Foro de Misterios de la Ciencia. Pues me corrigen, no es 11, es 10 de julio, de una gana que sea viernes ya. 10 de julio. Lo que ven mis ojos, Dios mío. Álvaro P. Martín con un Android. Oh. HTC me suena que es la marca, ¿no? Que es típico el calendario ese que tiene arriba. Así cuando esté por las antípodas, pues vamos a poder hablar y guasear con él a las 4 de la mañana, eso. Bueno, lo dicho, bienvenidos, bienvenidas. Tengo aquí unos cuantos alumnos mirando. Le doy al canal de micros, que ya previamente le he dado allí. Hay que tener cuidadito con los micros eso, porque hemos cambiado. Y aunque esté quitado, se escucha de fondo. Con lo cual, ahora mismo están encendidos, canal de micro abierto, y le doy para arriba la palanca y se escucharán a los compañeros que están ahí. Buenas noches, don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, mejorando. Mejorando, ¿no? Don Álvaro P. Martín. Hola, muy buenas noches. Don David Chacón, buenas noches. Don Miguel Soto, buenas noches. Buenas noches. No se te escucha, te tiene que poner un micro ahí. Buenas noches. Y un momento, por favor, que es que esto necesita sintonía. A ver. Un momentito, por favor, que le doy yo aquí el botón. Don Marco Monte de Oca. Por favor, no merezco tanto. Dichoso los ojos que le ven y los oídos que le escuchan. Que creo que no vi... el aleluya, voy a tener que hacer mis venidas al programa mucho más espaciadas. Ahí va. Siguiente vez será un coro angélico, supongo. Pero aquí, claro, todos aquí. Convocado por su santidad. Ahí va. ¿Cuál de ellas? La suya, refiero a la de usted. Ah, la mía, gracias. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, jueves. Y comenzamos. José Luis Espí está por ahí. En Granada. Bueno, buena. Y el alumno se me va para allá, el otro alumno que lo tengo aquí, a Joaquín Barros. Ahora voy otra vez para allá. Espérate, que tengo aquí para hacer fotos, para el Facebook de la radio. Bueno, pues don Manuel Jiménez del Barco está al control de la emisión online. Que se hace a través de www.aamagallanes.es y comenzamos nuestro programa. ¿De qué te ríes, Joaquín? Que Abelino se ha manifestado. ¿Y qué ha dicho? ¿Viene o no? Dice, hola, acabo de encontrar mi móvil por cuarta vez. Muy bien. Bueno, Lito, dígame. Tú nos ibas a contar esta semana... que has estado en un sitio, estuviste con dos compañeros en un acto, ¿no? Sí. Una actividad, y luego que nos apuntaba al grupo a una cosa que yo no sabía ni que existía. Pues, cuéntanos. Pues os cuento. Tras mi participación el año pasado en la primera jornada de astrofísica celebradas en lo de los Toruños en Par de la Grana, pues este año quedaba la segunda quería el organizador, que es Juan Antonio Fernández de la agrupación portuense, cambiar de leitmotiv, ¿no? De tema, y quería dedicarlas a astrobiología. Y entonces, pues... este año no he participado como conferenciante, pero prácticamente me ha ofrecido ser del, entre comillas, comité organizador, de que todos los años pues tratemos de buscar a los mejores conferenciantes dentro de que escojamos entre nosotros un tema y buscar que por si por algún motivo él pueda fallar o lo que sea, que siempre haya alguna persona encargada de organizar las jornadas de un año para otro. Y pues me dijo que, bueno, me mandó, hubo problemas al principio de que si él podía estar listo para hacer la presentación del curso, y me comentó que si por lo que pues tenía una cita ineludible el mismo día por la mañana en Madrid, no sabía si iba a volver por la tarde, me ofreció ser el presentador, digamos, o el inaugurador de la jornada. Yo le dije que encantado, sobre todo leyendo los nombres de los que iban a dar la conferencia ese mismo día. Y nada, allí me fui el viernes pasado. Llegó a tiempo de su cita, así que él presentó. Yo estaba de la retaguardia solo. Pero y se dieron por comenzadas, ¿no?, las segundas jornadas de astrofísica, que en este lado, en este año en concreto, estaba subtitulada El Golfo de Cádiz, importancia planetaria y astrobiológica. Ha sido más bien no precipitado, pero me enteré muy deprisa, y con mis jaleos de que he tenido últimamente, quizá no lo he dado la difusión que tenía que haberle dado, pero bueno, en principio pues estaba preocupado por cómo iban a empezar, así que estaba solo pensando en ayudar a Juan Antonio. Así que el viernes se dio la apertura por Tomás Gutiérrez Ferrero, que es un periodista y escritor, miembro del Centro de Estudios Históricos de Andalucía, que dio una pequeña introducción a la importancia del conocimiento científico dentro de lo que periodismo y como escritor. Y ya se dieron paso a los conferenciantes. El primero, Jesús Martínez Fría, que daba la conferencia Ambiente submarino y búsqueda de vida en Marte. Jesús Martínez Fría es astrogeólogo y perteneciente al IGEO, al Instituto de Geociencias, experto en geología planetaria, planetología y geoquímica. Así que nos dio, para mí, una muy interesante conferencia sobre Marte, la historia de Marte, y sobre todo centrada en la historia temprana de Marte, en el que Marte era, digamos, proclive a tener vida por el principio de que ya hay datos fehacientes de que tenía un océano, incluso un océano de grandes dimensiones, casi un hemisferio entero es fondo marino. O sea, se han descubierto que casi la mitad de Marte estaba sumergido. El tema que acabó pronto, porque también a raíz de eso le hice la pregunta del final del por qué Marte, yo tenía entendido una, pero por lo visto hay más posibilidades del por qué Marte perdió su atmósfera. En principio, de que por su pequeño tamaño comparado con la Tierra, él se solidificó el núcleo, dejó de haber campo magnético, y en cuanto dejó de haber campo magnético, pues todo el viento solar se encargó de tirar toda la atmósfera que se había creado en Marte. Pero esa época y en la posible aparición de vida en esa época enlaza con el ambiente submarino, porque ya le da pie al segundo conferenciante, en el que se suponía que ya casi todos los científicos están de acuerdo en que la vida surgió en el subsuelo marino, o bien por chimeneas, lo que llaman chimeneas negras o chimeneas blancas, de azufre o de metano. Fue muy interesante, como digo, y dio paso a Víctor Díaz del Río, que es doctor en geológicas del Consejo Nacional de Geología y delegado nacional del European Science Support Advisory Committee. Especializado, ya Víctor nos dio la, nos centró de Marte primero, nos llevó al Golfo de Cádiz y del por qué el Golfo de Cádiz puede dar respuesta a algunas preguntas del inicio de la vida. Se han descubierto en el Golfo de Cádiz chimeneas de metano. Esas chimeneas de metano dan un ambiente de los primeros seres vivos en el que se podían aprovechar de ese metano y generar sustancias que después otros seres vivos ya podían aprovecharla y hacer un ciclo ya de vida. Él está haciendo investigaciones con un buque submarino de esas chimeneas, sacando fotos, sacando todas las muestras. Y es muy curioso, estuvo muy interesante y además muy divertido. Es muy comunicativo este señor, Víctor Díaz. Hablaba de que el ambiente, esas chimeneas de metano se provocan en el terreno porosidad. Y esos huecos lo aprovechan las cigalas para vivir. Y dice que es que justamente el problema de mantener como importancia y patrimonio biológico esa zona, conservarla, de conservación, choca con la explotación pesquera de la cigala. Y dice que le encanta el marisco y cada vez que se pone a pensar la cantidad de incluso corales o especies protegidas que se pueden ir al traste por un kilo de cigala, pues la verdad se echa la mano a la cabeza, pero dice que le gusta el marisco, así que seguiría comiendo cigalas, aunque sea de otra, no sea que vivan en los ambientes de las fumarolas de metano. El siguiente día, el sábado, fue Alfonso Corzo Rodríguez, que trató sobre extremófilos, el origen de la vida. Nos dio un paseo por la primera parte de la Tierra, de las eras de la Tierra, de cuando se tiene más o menos constancia de que los primeros extremófilos que tienen todas las papeletas de ser los que dieron paso al resto de los seres vivos de la Tierra, cuando fueron y cómo algunos de ellos viven, viendo los que todavía persisten y los que todavía se encuentran en entornos como las fumarolas de metano, como el río Tinto, en Huelva, en fin, que un buen paseo por estas condiciones extremas que al principio pues eran las únicas que daban energía para estos primeros seres, ¿no? Y esta jornada de astrobiología terminaron con la segunda conferencia del sábado a cargo de María del Carmen Sánchez Gil, astrofísica, gaditana también, que dio la conferencia sobre evolución química del universo o de dónde venimos. Esta fue más astrofísica. A mí me ha gustado mucho la distribución porque uno era más biológico, otro era más geológico y esta última era astrofísica de un resumen un poco más detallado, pero que ya lo hemos tratado aquí muchas veces, de cómo las estrellas generan los elementos pesados, lo que llaman los astrofísicos metales, porque a partir del todo lo más pesado del helio para nosotros es metales, que ya es hacer una división burda, pero lo hacemos, ¿qué le vamos a hacer? que sin esos metales pues no puede existir la vida, porque la vida necesita en sus compuestos biológicos elementos tipo carbono, azufre, hierro, magnesio, calcio, todo eso que al fin y al cabo, como hemos dicho aquí muchas veces, el origen de todos esos elementos están las estrellas y las estrellas masivas que quedan a la siguiente generación. Para muy interesante, sobre todo yo me quedaría con la de la importancia de las fumarolas de metano en el Golfo de Cádiz, que la verdad no sabía que en el Golfo de Cádiz había esos entornos. Está luchando desde hace mucho tiempo para proteger esa zona, tanto de los caladeros que tocan por parte española como por parte marroquí, y a ver si lo consigue y esos terrenos se quedan libres de explotación y para hacer la investigación científica de verdad, bajando con submarinos, cogiendo muestras, haciendo in situ todo lo que se pueda, porque dice que extraer muestras con vía robótica y subirlas a un barco no da tanta información como observar la química realmente in situ, de verla, lo que está pasando en el lecho marino donde están esas fumarolas de metano. Nada más, pues disfruté muchísimo y espero la siguiente, tanto decirlo con el tiempo suficiente para que muchos de vosotros, que sé que estáis interesados, yo creo que Álvaro, el tema de extremófilo, hubiera disfrutado como un enano. La segunda cuestión que me planteaba era la de... Dime. Un inciso, porque nos manda una nota de prensa de que existe ahora mismo una situación crítica en la Asociación de Donantes de Sangre de Jerez, que necesitan sangre y es raro que llamen urgentemente a los medios y a estas horas para que la gente done sangre. Ahí queda dicho. Vale. Hoy es 10 de julio de 2014. Vaya a ser que escuche este programa grabado. Bueno, nunca está mal de más donar sangre. ¿Quién lo escucha? ¿A esta hora donar sangre? No, a esta hora no. El horario es de... Creo que es de 8 a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Vamos, está puesto en el Facebook de la radio. Pero me refiero que a esta hora cuando han mandado la nota. Pero que es me llama la atención porque esta mañana mandaron la nota normal de cuando... Estaban diciendo, el autobús está en tal población y en tal sitio. Pero nunca suelen volver a insistir, supongo que será por la fecha, los accidentes y toda esta historia. Y también que los mismos donantes se relajan a la hora de donar. Pues dicho esto, Lito, sí, seguimos prosigo. Con... Y no, ya que estamos, sigo con el break, en una situación de emergencia como esta, que se pueda necesitar sangre y no se aumenta... digamos, no se hace una unidad de extracción. Las hay, las hay. Ambulante o de emergencia. Todos los días. ¿De urgencia? Vamos, nosotros en Frontera Radio en el Facebook lo ponemos y todos los días, casi, o van a pueblo y te van avisando. En la asociación de vecinos tal, en centros comerciales, en las puertas, ¿no? Que, vamos, aquí hasta muchas veces, aquí en el aparcamiento. Y van, pero claro, tampoco creo que habrá un autobús o dos, como mucho, uno, ¿no? Demasiado hace, ¿no? Y tampoco creo que pueda estar 3 o 4 días en el mismo sitio, no va a dejar seco a un barrio entero, ¿no? Pues nada. Termino con la nueva incorporación a la agrupación y también en particular de este programa a la red Redespa. La red Redespa es idea y casi, bueno, lo lleva prácticamente Jesús Martínez Frías. Quiere poner en contacto a todas las instituciones y todos los interesados en astrogeología o astrobiología para difundir noticias, difundir nuevas pesquisas o divulgación, todo lo que lleve consigo difusión de esta ciencia, ¿no? Y me propuso que si quería participar como agrupación o como yo quisiera, dije, pues si también entra la divulgación, pues podía ser que una persona, digamos, podía entrar como dos facetas diferentes o las facetas que quisiera. Y dije, pues bueno, como presidente, como agrupación, que también hacemos actividades, no tanto, nosotros no nos dedicamos tanto a la astrobiología ni astrogeología, pero bueno, algo de astro, por la primera parte de la palabra, sí nos toca, ¿no? Y sobre todo en divulgación este programa, ¿no? Que lleva ya tantísimos años en antena y le pareció estupendo. Así que desde antes de ayer me parece que lo puse, ¿no? Somos parte de Redespa y la verdad es que lo dije, viendo los que participan en la red, da un poco de vértigo, ¿no, compañeros? Así que muy contento y a partir de me ha comentado que pongamos el enlace del programa que saldrá en la red para que nos escuchen y las actividades que estén relacionadas o no con este tema que hagamos por parte de la agrupación, pues que también quedarán reflejadas. Así que en más sitios estamos y bueno. Esperemos que me hizo incluso alguna, pues yo hablándole de mi situación, de que no sé lo que podía hacer en un futuro, y dice, te interesa la meteorología, vale, y me propuso también decir, pero ahí podías hacer meteorología marciana, digo, pues me encantaría. ¿Dónde hay que firmar? No sé. Viaje de ida nada más. no, con los datos de la Opportunity, por lo visto la Opportunity manda en tiempo real e incluso hay aplicaciones que llegan directamente a móvil vía Android los datos que descarga la sonda Opportunity, y dentro de una de las cosas que tiene la Opportunity es una estación meteorológica, así que dice, como diciendo, ya sabes, ahí tienes material para trabajar si quieres. Digo, bueno, pues la segunda parte sería algo fijo y estable y entonces ya sería la panacea. Así que los contactos estupendos, como digo, el ratito de después de las charlas tanto con Jesús como con Víctor, y después el día siguiente con Alonso y con María del Carmen, estupendo, cambiando impresiones, que eso es lo que hacen esta jornada también interesante para los que estamos interesados en el tema. Y con esto pasamos a lo siguiente. Antes de pasar a lo siguiente, dígame. El viernes hubo salida también. Sí. Tú te la perdiste. No tienes WhatsApp, pues no te enteraste. Estuvimos Miguel Soto, José Luis Pi, Abelino con el hermano y un servidor. Estuvimos probando la nueva montura de aquí, el nuevo juguetito que se ha comprado aquí Miguel. Yeah. Y luego yo también llevé el mío y José Luis también llevó el suyo. Allí estuvimos jugando, viendo lo que se podía ver y demás. Yo, Abelino me parece que a la 1:30, 2, ya dimitió. Yo le seguí muy cerquita, a las 2:30, una cosa así. Ya también dije, me voy. A mí fue un récord, ¿eh? Allí desde las 9 de la tarde, no sé, ¿eh? Un 5 horas y pico de... Y se quedaron el núcleo duro de la agrupación. Claro, cuando yo me... El núcleo duro que está potable para hacer observaciones. Ahí está. Cuidado, ¿eh? Bueno, el núcleo duro que estaba presente y que no estaba en situaciones institucionales. La pregunta que yo quiero hacer es la siguiente, y es que yo a las 2:30 cuando yo me fui, la montura aquí de Miguel ya se tuvo que recoger porque se había quedado sin batería. Ajá. Y según tengo entendido, a las 5:30 se acabó la noche. Sí. La pregunta que yo hago no fue mi intención, pero bueno, se acabó. Os quedasteis sin batería, que sí. Exacto. Nos fuimos porque nos quedamos sin batería. Pero no. Pero nos quedamos sin batería antes. ¿Qué sitio fue la zona? Después. Y Balvin. José Luis cogió mis prismáticos y yo cogí la cámara de foto con el objetivo normal. Y ya está, hasta las 5:30 ya, porque ya solo dice, ah, estoy cansado. Y bueno, pues nada, Cine Más Remedio. Ahora que hice, tampoco. Se empezó a aclarar un poquito a mí el día, tampoco era plan ya de. Yo cuando vi el comentario de hasta las 5:30, no sé qué, digo, se quedaron sin batería, seguro. seguro. Pues sí, efectivamente, José Luis se quedó sin batería. Además, creo que su batería de su telescopio murió. Y la mía, pues yo creo que es que no iba bien cargada, porque por mucho que esta nueva montura tire, no es para llevarse una batería del calibre de la que yo llevaba, vamos. De hecho, está mirando el consumo y consume 2 amperios hora. La batería creo que era de. La mía creo que es de 30, alguna cosa así. O sea que. Lo que pasa es que yo hace tanto tiempo que no la utilizaba, que las baterías sí, se suelen descargar solas. Sí, sí. Y entonces, pues yo creo que es que no iba. Ya para que no me pase más, lleva cargando desde el mismo día. Para cuando ahora a finales de este mes nos desplacemos a la Serra de Huelva, que vamos a desplazarnos. Pues no me pasa, o sea, se va cargando hasta el día antes, ¿vale? Y bueno, en fin. Tampoco creo yo que sea muy efectivo, ¿no? El tener la batería cargando continuamente. Por si acaso. No, por si acaso. No, no me había tirado. Hay baterías que lo que hacen es ciclos de carga, broma, descarga. No, es broma, se carga, además cuando se cargue sola tiene un cargado automático, se para y ah, se corta, vale. No tengo, hombre, no lo voy a dejar tampoco, sí. Y bueno, pues la verdad que sí, le echamos bastante fotos. Yo me quedé un poco asombrado con esta montura, porque en mitad del tiempo que estábamos observando, sin darnos cuenta, aflojamos un embrague y perdimos la alineación. Pero, para mi sorpresa, y comparándola con la que tenía hasta ahora, pues simplemente fue darle un botón, volvió y nos volvió a poner en el objetivo, en el centro del ocular, AM27. Con lo cual, oye, estupendo. Se acabaron los problemas de volver a empezar a alinear con 6 estrellas, historia. Y bueno, es un avance bastante grande el que lleva esta montura comparado con las otras. Va por encoder, es diferente todo el funcionamiento, todo. Se alinea con 3 estrellas en vez de con 6. El GPS ya viene incorporado, aunque no conseguimos que funcionase, pero bueno. Tampoco nos hizo falta. Tampoco, la verdad, tampoco nos. Hombre. Y desde el primer momento empezó a funcionar perfectamente. Vamos, le metimos 3 estrellas y a centrar las cosas. Saturno, vamos, como hacía mucho que no se veía. Saturno, M22, 57, M57, yo qué sé, ni me acuerdo ya de cuántas fotos le sacó. A M22, perdón, a M22, a M27, a M57, no me acuerdo alguno más. Pero era 15 minutos, 20 minutos, y yo he empezado a procesarla, y los primeros pasos, cuando lo veáis, va a quedar asombrado, porque en 15 minutos que se vea M57 perfectamente, vamos, yo no he visto cosa igual con un tiempo de exposición de 15 minutos, que tampoco estaba sin seguimiento, porque no pusimos seguimiento, tirando fotos de 30 segundos, sí, y nos vamos, asombrado. Así que esperemos que ahora cuando vayamos al monasterio, que nos vamos a desplazar parte de la agrupación a estar unos días allí, pues le sacaremos un partido ya con seguimiento. Sí, porque las instrucciones estarán traducidas. Ya están traducidas la mitad, y la otra mitad le toca a usted. Mi mitad está ya en funcionamiento. Bien, bien, perfecto. Entonces, hubo un detalle sin importancia que decía, no conseguimos esto, ataca el manual. A veces no es manual, es manual. Esas cosas no se dicen, Sí, llevamos los coches llenos de todo, no faltaba de nada, desde lo más mínimo hasta, vamos. Y era la primera vez que poníamos la montura en marcha, o sea, la primera vez que la montamos, tuvimos que aprender a montarla sin manual. Y bueno, salga el manual, sin manual pues no viene, es lo único que no viene, el manual. Pero bueno, oye, perfecto, sin manual, en no, mi no, caso no. Sin idea de inglés, en el caso de Solivi sí, pero... No, sí, está claro. Aquí, yo lo único que me quejo de tu montura es de lo que pesa. Bueno, que se nos cayó. En mi pie, precisamente. ¿Cuánto pesa más o menos exactamente? Exactamente creo que son... Se cayó en blandito, ¿no? Unos 50 y tantos kilos. ¿Solo la montura? Montura de trípode, claro. Sin telescopio. Sin telescopio. El telescopio pesa 14 kilos. Uh-huh. Y a él se le cayó con encima. Bueno, tampoco fue para tanto, ¿no? Ahí sí. Lo tenéis, que no tiene ninguna secuela ni nada. Porque no he pasado el recibo. Pero bueno, se volvió a poner otra vez, porque esta montura además viene muy completa. Trae ya los nuevos sistemas que van en las patas para que no vibre. O sea, tú le pegas un empujón a la montura, hombre, si le pegas un poco fuerte la cabeza, pero la otra le tocabas y temblaba. Entonces tú cuando estás haciendo fotos, con que le toques y tiemble, adiós foto. Por esta nada. Esta no... Y muy fácil de manejar. O sea, muy, muy, muy fácil de manejar. Y la verdad, la montura es la nueva EQ8. Es que watch. La EQ8, sí. Usted sabe que los compañeros no hemos sido capaces de conseguir hacer con la montura del Helio Padawan con el sol. No orientamos con el sol. Algunos aprendieron a utilizar nuevas técnicas de enfoque, aunque resulte difícil, y orientación con su telescopio manualmente. Aunque resulte difícil, tú le tienes que hablar a Miguel mirando al hito. Complicado. Sin problema. Sin problema, yo le hablo a Miguel, pero que llamó el otro día cuando estuvimos viendo el sol en mi casa, no hubo manera de conseguir que la... Entonces, no terminaba de decir la montura de Successful. Vale, bueno. Que vamos, que como es el práctica. Sol, no, como es el sol, no tiene mucha pérdida. O sea, aquí ya... No, pero es que lo curioso de la montura de Álvaro es que José Luis le actualizó el firmware. Sí. Y él dice que en su patio sí le salió, pero o su casa está agafada o yo qué sé, porque allí en el techo, yo tengo una como la de él y Lito la utilizamos, sí, y no dio problema ninguno. Incluso él tiene una experiencia con ella que dice, he visto lo que no he visto con otras. O sea, que puede ser cualquier error tonto a la hora de ponerla en estación, ya está. Pero es que no llegamos a poner en la estación. No llegamos. Porque no. Vosotros habláis de haber visto cosas de noche. Con la montura. No, de día. Y de día también. Orientar y estar fijar el sol durante más de 20 minutos o media hora con el sol sin irse, nada más que darle orientarla, o sea, no, estacionarla con la luna, por ejemplo, o con Venus. Un objeto solo, es decir, pon Venus en el centro o pon la luna en el centro, ya, vale, al sol, pum. Y el sol pillado ya, claro. Para los restos. Pero es que a nosotros no nos daba la oportunidad de... vale, te oriento con la luna. Y ahora busca el sol. Porque cuando decíamos busca el sol, nos decía... Le recordábamos que mirar al sol... Sí, bueno, eso te lo dicen todas. Pues de ahí no salía esta. Ah, qué raro. Pero vamos, sí. De hecho, la idea mía de comprar esta nueva montura era, bueno, por facilidad de uso, porque está basada, o sea, viene de la misma, el mismo sistema de la pequeña, de la tuya. Sí, que yo me compré la suya siguiendo sus indicaciones. Comodísima esa monturita pequeña, es comodísima. ¿Muy transportable? ¿Cuál? La chiquitita. La chiquitita es muy transportable. Absolutamente. Pero absolutamente. Vamos, la EQ8 es transportable, pesa, pero viene muy bien preparada para transportarla. Yo la he preparado ya mejor, yo he hecho mis cositas. David, tendrías que cambiarte de coche, ¿eh? Sí, te digo que en mi coche va la montura, el telescopio y ya está, y yo. Y es un todoterreno, o sea que es grande. David. Lo que pasa es que bien preparada, trae dos asas, otras monturas no la traen, dos asas para cogerla bien, entonces pues... Pues muy bien. No, que no quiero cortar el tema, que estaba preguntando yo aquí desde el control, que se va a enterar todo el mundo. ¿Ah? ¿Qué tema venía ahora? Y el de don Marcos Monte de Oca. Sí, traía un temita, que por cierto, señor regidor, ¿de cuánto tiempo dispongo? Del que usted quiera, faltaría más. ¿Perdón? Del que usted quiera, faltaría más. Se va más. Uno a la otra punta del planeta y hola, hola, ¿qué tal? ¿Viene este? Y el aleluya, lo que tú quieras. Esto es muy fuerte, que esto es muy fuerte. Esos son celos. Celos. Brutal, ¿eh? Un pequeño celo. Pero, sí, esto es una cosa de... Pelucilla sí, por ahí. Pelucilla ahí. Una discriminación brutal. Ahora estaremos más en contacto. Bueno, pelucillas aparte. Sí, sí. Pelillos a la mar. Pelillos a la mar, venga. Y voy a hablar hoy de varios fenómenos que se producen en un punto especial del cielo que se llama el punto antisolar. Es un nombre con reminiscencias siniestras. Es que me recuerda a película de ciencia ficción. Hay una película por ahí de que había un planeta Tierra, muy parecido, que estaba justo al otro lado del Sol. ¡El Colu! No, pero era una película. Y entonces no sé por qué. La antitierra, ¿no? Famosa, sí, era. ¿Colu? ¿Qué es el Colu? El Colu, ¿no? El Colubus. Por favor. Idea. Eso lo contaremos en otro momento porque pertenece al lado oscuro. Eso va, se va por el lado oscuro. Al lado más oscuro de los oscuros. Pues cuéntenos, don Marco. No es exactamente lo que comenta Alfonso, porque no es lo que está al otro lado del sol con respecto a la Tierra. Es sencillamente en la bóveda celeste el punto que se encuentra diametralmente opuesto al sol. ¿Cómo? Si estuviéramos, por ejemplo, en el Ecuador y por tanto tuviéramos al Sol en el cénit, justo arriba de nuestras cabezas, el punto antisolar estaría justo bajo nuestros pies, en el nadir. Vale. ¿Sí? Claro, este punto antisolar, cuando es de día, tiene poco interés, porque no es visible. ¿Sí? Aún así, no voy a dejar de comentar dos fenómenos que se dan incluso cuando el punto antisolar está por debajo del horizonte, es decir, cuando es de día. Que son el centro del arco iris, es decir, si cuando tenemos el arco iris en el cielo después de llover, si buscáramos el punto o el centro de la circunferencia de ese arco, estaría justo en el punto antisolar. Y por otra parte, dos fenómenos también muy curiosos que se da de día son lo que se llaman los rayos anticrepusculares. ¿Qué es esto? Vamos a definir qué son los rayos crepusculares. Recordemos los libros de religión que estudiamos de pequeños, con esas fotos en las que se proyectaban unos rayos maravillosos al momento del crepúsculo. Estamos acostumbrados a que esos rayos se vean en donde el sol se está poniendo. Pero hay circunstancias que se dan también en estos rayos, o sea, que estos rayos aparecen en el punto opuesto al cielo. Es decir, cuando el sol todavía no se ha puesto, si miramos hacia atrás, es decir, al punto opuesto, al punto por el cual se está poniendo el sol, pueden verse en ocasiones estos rayos anticrepusculares. Yo personalmente no los he visto. También es cierto que nunca me ha dado por mirar en esa dirección cuando se está poniendo. Por eso te digo. Uno está disfrutando de una maravillosa puesta de sol, ¿verdad? Por el este. Claro. Efectivamente. Claro, sí, por el este. Sí, ¿a quién le da a mirar al contrario? Sol, ¿verdad? Es raro. A partir de hoy vamos a mirar. Habrá que hacerlo. Y serán, entiendo yo, más débiles, son, ¿no? Son más débiles. Más débiles, pero... son más débiles. Pero existen, comentas apreciables, entonces. Son, ¿no?, apreciables. Sí, sí. Sobre todo hay fotos tomadas desde aviones. Sí, porque al bajar el horizonte, supongo yo puede ser posible ver los dos puntos a la vez. Porque desde la superficie o ves el sol y entonces no está... sobre el horizonte el punto antisolar, pero a lo mejor en alto sí. Es posible, es posible. Habrá que hacer un viajecito en un transcontinental. Bueno, comentado esto, digamos, anécdota de los fenómenos en el punto antisolar cuando es de día, vamos a ver los interesantes, que son aquellos que se producen cuando el punto antisolar está por encima del horizonte, por tanto de noche. Hay uno muy obvio, que son las oposiciones de los planetas y la luna llena. Cuando están en el punto antisolar, significa que el sol le está dando de cara. Y por tanto, los planetas se ven estupendamente bien. Ese es cuando más brillan en el cielo. No sé qué planeta tenemos en oposición actualmente. Los observadores de la última noche quizás nos lo pueden decir. Os he pillado. Hombre, en oposición no sé. Se veía Marte y Saturno. Sí, pero no están en oposición, creo. No ni están en oposición. Marte ni Saturno, porque estaban en los cuartos de la Luna. Luego, no. Yo ahora mismo creo que ahora mismo no tenemos ninguno. No va a haber ninguno. Pero sí vamos a tener luna llena en los próximos días. Sí. Pues precisamente la luna llena, cuando esté llena, estará pasando por ese punto antisolar. Y por tanto, en su fase de mayor iluminación. Estos son, digamos, los obvios, los que conocemos. Pero hay otros que se dan como consecuencia de un fenómeno que los físicos conocéis muy bien, que se llama retrodifusión. Es decir, es la difusión que se produce en la luz solar cuando no nos da directamente de cara, sino cuando se produce precisamente cuando estamos en el punto, cuando la luz viene del punto antisolar. Y el más conocido sería lo que se llama el cinturón de Venus, en un lenguaje poético, en un lenguaje más mundano, más científico, se llama el arco anticrepuscular. También se produce en el momento del crepúsculo y también mirando hacia el este. Y esto viene porque lo vi no hace mucho y le saqué una foto. Y como vosotros sois unos antidiluvianos que no tenéis Twitter, os lo perdisteis. Salvo don Alfonso, por supuesto. Que lo retuiteó. Pues sí. El camino de vuelta era desde Puerto Real, por la zona de marismas. El sol se había puesto, estaba anocheciendo. Y se veía un maravilloso cinturón de Venus. ¿Qué es el cinturón de Venus? Pues es un anillo, una especie de arco, a unos 10-20 grados del horizonte por el este, de un tono rosáceo. Muy bonito, por eso imagino que por el tono rosáceo se llamará de Venus. Ah, ¿ya? ¿Que no tiene nada que ver con el planeta? ¿Perdón? ¿Que no tiene nada que ver con el planeta? No tiene nada que ver con el planeta, en absoluto. Ni con el monte. Ignoro si tiene algo que ver con el monte. A lo mejor alguna imaginación descabellada pues puede ser que lo tenga. Las calores. ¿Eh? No, efectivamente, no. Las reminiscencias mitológicas van por otro camino. Ay. Por ese tipo de comentarios le ponen a uno el aleluya cuando viene, ¿no? Claro. Vale. Voy tomando nota. Hombre, es un tema que no se saca aquí. Da salsa al programa. Claro. En cualquier caso, ¿por qué tiene este tono, este bonito tono rosáceo? Pues básicamente por el mismo motivo que el cielo se enrojece en el crepúsculo. Las partículas, los aerosoles, las partículas que están en suspensión en la atmósfera absorben la frecuencia más alta y por tanto la luz azul, de forma que la que llega es la luz roja. Cuando esa luz roja se le produce ese fenómeno de la retrodifusión, forma ese arco y tiene ese color tan característico. Relacionado con este fenómeno hay también otro fenómeno atmosférico al que estamos poco acostumbrados por esta zona porque no tenemos montañas demasiado altas, que se llama el Alpenglow. Nombre también bonito donde los haya. ¿Cómo se escribe? Pues Alpen. Alpen. Como Alpen en alemán, como si fuera a decir Alpes en alemán. Sí. Glow. Globo. G-L-O-W. Ah, Glow. Brillo, destello. Vale. Es básicamente lo mismo, pero en lugar de producirse por la atmósfera, porque el cinturón de Venus realmente es la retrodifusión por parte de la atmósfera, o sea, la atmósfera absorbe una especie de espejo, por así decirlo. En cambio, en Alpen Glow son las cimas de las montañas las que lo producen. No es, ojo, no es que el sol esté iluminando las cimas de las montañas. Eso es una iluminación normal cuando todavía es de día. ¿Bien? Porque claro, las cimas de las montañas es lo último, que al estar más altas, es lo último que el sol ilumina. ¿Bien? Esto está producido también, o sea, el Alpenglow está producido también por la difusión atmosférica. Curiosamente. Yo, como no vivo en los Alpes, ni tengo pensamiento, ni tengo casa allí, pues no. A lo mejor nuestro compañero Álvaro puede, porque como está. ¿Quién sabe? A lo mejor en el Kilimanjaro también se produce. Pensamiento de la próxima vez que pase por el Kilimanjaro le echaré un vistazo a ver si se produce. A ver si así me gano una entrada decente. Vamos. Tiene que ser de reojillo y justo en el crepúsculo. No tendré en cuenta. Y un fenómeno que va asociado al cinturón de Venus es la sombra de la Tierra. ¿Qué es la sombra de la Tierra? Pues la Tierra proyecta sombra, evidentemente. Cuando nosotros estamos en la propia sombra de la Tierra, es un fenómeno muy cotidiano que se llama noche. Pero cuando lo que está en la sombra de la Tierra son las capas altas de la atmósfera que vemos al momento de ponerse el sol, se ve por debajo del cinturón de Venus una zona, una banda más oscura, claramente más oscura, que es la sombra de la Tierra proyectada contra la propia atmósfera. Mira, La sombra de la Tierra proyectada contra la propia atmósfera. Sí, señor. Sí. Con dibujitos se entendería perfectamente. Pero eso debería ser de noche, ¿no? Porque nosotros solo proyectamos, yo solo puedo ver la sombra de la Tierra cuando es de noche. No, lo que estás viendo es la sombra de la Tierra proyectada sobre la atmósfera en aquella zona de la Tierra en la que ya es de noche, pero no todavía es de noche cerrada en la que nosotros estamos. Es decir, el sol ya se ha puesto, pero todavía, evidentemente, vemos por la difusión de la luz. Estamos en el terminador, lo decía, el terminador de la Tierra, y hay mucha luz difusa todavía, con lo cual el cielo todavía es azul. Pero por el este, donde ya es más de noche, podemos ver esa parte de noche en las capas más altas de la atmósfera. Pero para que esto ocurra hacen falta unas condiciones... Hacen falta unas condiciones de especial transparencia del cielo. Vale, eso lo tengo habitualmente, especial transparencia del cielo. ¿Qué más hace falta? Mirar hacia el lugar adecuado en el momento adecuado. ¿Pero cuál es el lugar adecuado y cuál es el momento adecuado? Por lo que veo, el momento adecuado es el crepúsculo, justo. El crepúsculo. Justo después de que... Pero cualquier día... En principio sí. ¿Tiene que haber nubes, no tiene que haber nubes? En principio sí. No he encontrado que haya unas circunstancias particulares para que el fenómeno se produzca. La sombra de la Tierra en particular se produce todos los días. Evidentemente, será más sencilla de ver cuando está en contraste con un cinturón de Venus. Uh-huh. Pero realmente se produce todos los días. ¿Y el cinturón de Venus también se produce todos los días? ¿O en alguna circunstancia específica? O... Tocado. Es decir, no he encontrado las circunstancias que producen que se vea el cinturón de Venus. Se necesita el efecto de aerosol para absorber la luz azul, la luz de corta frecuencia. Yo lo vi en un día muy claro. Muy claro. Sí, claro, porque entonces la absorción atmosférica tiene parte en toda la frecuencia. Entonces, claro, si la atmósfera está sucia de por sí, ese pequeño efecto se lo come cualquier cosa. Cielo claro. Cielo claro, el cielo está muy claro ese día. Y a lo mejor otro tipo de aerosoles en suspensión. No sé. Posiblemente. Pero no polución ni digamos, calima que sea... que oscurezca toda la atmósfera, sino sea... Efectivamente. Yo, vamos, no cubrando, he buscado, no... Pero digo que puede ser esa las mejores... Puede ser. Los aerosoles, por ejemplo, cuando hay calima, de verdad, de día incluso, se ve lo que se llama la zona de inversión térmica, sí, que se aprecia también, está a unos 10, 20 grados, y que efectivamente pues canta. Pero eso canta incluso de día. Pero ¿y qué se ve? ¿Qué canta? Es una banda de más oscuridad a unos 10-20 grados del sol. Sí. Que es donde cambia la atmósfera, cambia de sentido. Efectivamente. Que conforme correcto. Tú cuando subes a la atmósfera, o sea, subes, cada vez hay menos temperatura. Llega una capa, que se llama capa de inversión, que en cuanto sube, aumenta la temperatura. Vale, pero a mí a nivel paleto, ¿yo qué es lo que veo? ¿Una línea, un círculo, una mancha? ¿Qué se ve? Una bandita. ¿Una banda? Una bandita, muy difusa, poco contrastada. ¿Visible a simple vista o hace falta...? No, visible a simple vista. Visible a simple vista, que además te va a asegurar malas condiciones de observación para la noche. ¿Malas condiciones? Malas. Vale. Malas. Es cuando hay calima, fundamentalmente, cuando hay calima. Cuando estuvimos en Tabizna una de las últimas veces... Se veía perfectamente de día y efectivamente tuvimos una noche maleja. Correcto. Estupendo. Muy, muy interesante. Y lo último, si tengo dos minutos, don Alfonso, el último fenómeno interesante que se produce en el punto antisolar y como consecuencia también del fenómeno de la retrodifusión es el Gegenschein. Eso no es un museo entendible, de Bilbao. Cinturón de Venus, después ya hemos metido inglés y alemán. Ahora es alemán. El museo de Bilbao. Eso no es un museo de Bilbao, tío. El museo de Bilbao, claro. El museo Guggenheim de Bilbao. No suena igual, ¿no? El Gegenschein es alemán, efectivamente, y significa literalmente brillo contrario. Por cierto, un inciso. Lo siento por los alemanes, pero voy con Argentina en la final, ¿eh? Un abrazo a nuestros amigos argentinos que nos escuchan en un punto azul. Alemanes creo que nos escuchan poco. A lo mejor hay alguno. Pero argentinos no la escuchan mucho. Con los con los brasileños, esta máquina alemana es monstruosa. Con Argentina. Monstruoso. Venga. Bueno, pues me va a disculpar usted que emplee un bárbaro término teutón para referirme a este fenómeno astronómico. Realmente es luz antisolar. En la traducción al español sería luz antisolar. Gegenschein es un nombre que se emplea bastante. En inglés, por ejemplo, cuando se habla del fenómeno, pues se llama Gegenschein y no es un término inglés. Shine es brillo, ¿no? Shine es brillo, ¿no? Efectivamente es común a inglés y alemán. Uh-huh. Al final los dos proceden de los bosques de bárbaros de la Germania. Y bueno, básicamente es lo mismo, pero en este caso, en lugar de ser los aerosoles de la atmósfera terrestre, lo que estamos viendo son las partículas en suspensión interplanetarias. Es decir, es lo mismo que produce la luz zodiacal. Ajá. La luz zodiacal también es la iluminación de las partículas en suspensión. Parece ser que en el punto de Lagrange, esto no está demostrado científicamente, pero es una hipótesis, en el punto de Lagrange, L2, que es el que está precisamente en el punto antisolar, hay una mayor acumulación de partículas. Parece razonable. Sí. Bien, también ahí están los planetas que tienen satélites pastores. Es un punto de equilibrio inestable, efectivamente. Pero de equilibrio al fin y al cabo, aunque sea inestable. Claro, con lo cual, entre que posiblemente hay una mayor concentración de partículas en esa zona, y por otra parte, esas partículas están en fase llena, es decir, el Sol está iluminando de cara, se produce este fenómeno que yo tampoco he visto personalmente, me encantaría verlo. A ver si en la expedición a la Sierra de Huelva conseguimos verlo. Tiene que haber unas condiciones excepcionales de cielo. O sea, la menor es un fenómeno tan difuso que la menor polución lumínica ya hace que se pierda. Es mucho menos luminoso que la Vía Láctea, por ejemplo. Pero está ahí y salen las fotos, ¿no? Si buscáis, que ponéis Gegenschein en Google y pulsáis el botón imágenes, veréis que realmente está ahí. Uh-huh. Y se ve. Pero cuando hablamos de partículas, ¿de qué tamaño de partículas hablamos? Son pequeñas partículas. No sabría decir que el tamaño es polvo. Son partículas a nivel de polvo. Interplanetario debe ser muy pequeñita. Y lo que se ve es de noche, se ve un brillo. Se ve un brillo, efectivamente. Un brillo difuso ocupa unos 5 grados aproximadamente. O sea, es muy grande y por tanto muy difuso. ¿Y este no hace falta que sea crepuscular, sino ya...? Este no, este de hecho posiblemente se vea mejor incluso cuando ya está la noche avanzada. Uh-huh. Y porque la noche es más cerrada. Es decir, esto se verá. No, se, los otros dos son que fenómenos que hacen falta. Claro, son fenómenos crepusculares. Y este, en cambio, se verá tanto mejor cuanto más avanzada sea la noche. Es decir, cuanto más alto en el cielo esté el punto antisolar. ¿Y este necesita de algún tipo de óptica o también a simple vista? Simple vista, porque al ser tan grande, 5 grados, vale. Ya me contará usted qué le ponemos al ojo por delante. Correcto. Y también será más visible en invierno, porque está más alto en el cenit, está más alto en el cielo, el punto solar, efectivamente. En verano es mal momento, sería el peor momento para verlo. Sí, señor. Uh-huh. Hombre, lo digo por la transparencia de la atmósfera, contra algo esté más cerca del cenit, mejor se ve, sin duda, efectivamente. Bueno, pues hasta aquí el tema de los fenómenos asociados al bonito punto antisolar. Pues muchísimas gracias por haber venido, muy interesante. Ya me da miedo hasta elogiarle. No voy a hacer que... Por elogiar a uno que viene una vez cada 3 años me quede sin el resto. Qué Bueno, pues... Pero, oye, si no digo que elógielo, pero me parece excesivo el aleluya, no sé cuánto. ¿Pero a usted nunca le he puesto música cuando he llegado? Muy, rara vez. Bueno, sí, lo del... Yo soy aquel negrito de la África tropical. ¡Ay, verdad! ¡Compárese! ¿Me entiende? Händel con un anuncio del Colacao. Bueno, pero ya está aquí, pues me voy a callar. Es verdad, sí. Pues ya está. Pero es que cada momento... Sí, Händel, no digo más. A mí, no sé, yo veo al más clásico que a usted. Sí, claro. Faltaría más. Bueno, 5 minutos tenéis. Bueno, todo esto que ha contado nuestro queridísimo compañero no tiene nada que ver con la luz, el rayo verde este de las narices. Supongo que no, porque el rayo verde se produce en las cercanías del sol, al momento del crepúsculo. Con mar. Que yo conozco, el rayo verde no se produce en el lado opuesto del cielo. Con el mar. Yo es que en mi familia fue todo un shock, porque esto es una novela de Julio Verne, El rayo verde. Y mi hermana la leyó y se obsesionó con el rayo verde en las narices. Y entonces nos quedábamos, cada vez que íbamos a la playa, nos quedábamos allí todos esperando a que mi hermana viera el famoso rayo verde, que no lo veía nunca. Yo desde la segunda tarde pensé que, digo, bueno, es literatura, ¿no? No tiene por qué ser ciencia y tal. Sí. Con lo tiempo descubrí que es cierto que existe un rayo verde. Pero no lo habrá visto, supongo. Yo, después de la segunda tarde, dejé de preguntarle, ¿entiendes? Yo la animaba y tal, porque... Yo tengo claro que jamás ver el rayo verde. ¿Por qué? El rayo verde, ¿qué es? ¿Un rayo verde? Un rayo verde, sí, es de color verde. Es de color verde. No me pregunto por qué se produce, pero no... Pero eso no dicen que es porque era que los rayos atravesaban el agua del mar. Los rayos. En el momento de ponerse, yo he leído eso. Sí, es el último, justo la última superficie que cuando el sol se pone el mar con el mar, el limbo solar, atraviesa el agua y da un destello verde. Eso que tenía entendido que era. Hay un proceso de absorción por la capa de arriba entre el mar mismo y la superficial del océano, en el que absorbe la parte de la luz necesaria para que la longitud verde. ¿Se da siempre? No. No. Son condiciones, digamos, muy, muy delicadas. ¿Y dura además 1 o 2 segundos? Dos segundos ya, ¿me explico? Sí, sí. ¿Pero cómo se graba eso? ¿Cómo se fotografía eso? Muy complicado, ¿no? Tirando 15 millones de fotografías. Vamos, lo mejor es un vídeo y ahora dividirlo en frames y escoger el día del vídeo. Aquí yo alguna vez he buscado fotos, pero no hay fotos. Yo llevo muchísimo tiempo, porque ahora tengo la suerte de estar en el puerto mirando, y hay parte, ahora no, porque por el se te mete verano en rota. Y ya estamos próximos al solsticio, el sol se me mete por tierra. Pero llega una fecha, no sé si es a mediados de agosto por ahí, desde mi punto de vista, que ya entra el sol por el mar, y ahí es donde ya me dedico todas las noches, hasta todos los crepúsculos, a intentar. Y las condiciones atmosféricas del puerto de Santa María no me dejan verla. Se mete supongo el sol que por alta mar, sin ola o yo qué sé. Por rota se pone. Rota. Por cierto, no tiene nada que ver con la astronomía, pero qué buena idea el ayuntamiento de Rota, que es una pamplina, pero cómo atrae a la gente. Habéis enterado lo de Bésame en la esquina, ¿no? Han puesto una calle, un rinconcito con azulejos. Bésame en esta esquina, y allí va en peregrinación todo el mundo a hacerse la foto. Bésame en esta esquina, te hace la foto con Bésame en esta esquina. Y la cuelga tú en tu Facebook. Escucha, empetado. Vente. O sea, qué manera de hacer turismo. O sea, eso es inteligencia, ¿eh? A ver si en Jerez ponemos algo así. Bésame aquí o... A ver. ¿Dónde lo podemos poner? Yo, a mí no me pregunte que no soy de aquí. Bueno, ya, ¿no? Pues entonces, lo del rayo verde es real. Sí. Es real. ¿Me habré metido yo veces con mi hermana? Es real. Pues sí, es real. Vale. Es real. Pero es muy difícil de ver. Es muy difícil. Requiere una fuerte estratificación por capas en la atmósfera. Cito Wikipedia. Vale. Y además, un espejismo que magnifique el color verde durante un periodo de unas fracciones. ¿Sí? Jupé, mira. Vaya. Yo lo envío. Pues fácil. En Sanlúcar. No, es de otro lado de la Tierra. Vale. Que digo yo que para el rayo verde, para intentar mirarlo, habrá que tomar un poco de protección, ¿no? Porque aunque el sol se esté poniendo en el mar, aunque esté bajo, eso a la vista la lastima un poquito, ¿eh? Pero ya en ese momento se supone que es el último rayo, ya no tiene tanta potencia. Depende del día, ¿eh? Sí, yo, ¿eh? Día, se te pone el colorado, el sombra. Bueno, chicos, pues nada, hasta el jueves que viene, ¿no? ¿Hasta el jueves que viene o ya...? Yo no vengo hasta octubre. Ya lo demás, pues veremos a ver cómo arreglamos el tema, ¿eh? Porque no me voy de vacaciones, no me voy a empollar, que toca más remedio. ¿Vale? Suerte con los exámenes. Lo hablaremos ahora. Pues ahora lo hablaremos en la cena de trabajo, que solemos tener todo. Mira, he dicho cena y ya ha sonreído. está salivando. Está salivando, tío. Con el perrito de Pablo. Pavlovsky. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.